Saludamos y le damos los buenos días. Está aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Verónica? Hola, buen día, Gaby. Buen día a todos. Súper contenta de estar acá. Bueno, qué bueno. Bueno, qué bueno que estés aquí. Y para comenzar, preguntarte, la charla que vos vas a estar dando, llevando a cabo, se llama ¿Quiénes somos realmente? Bueno, ¿y por dónde empezar con esta pregunta? Bastante, ¿cómo decirlo? Ambicioso el título que me han... que me han encomendado. En esta charla. Sí, es la última, es el cierre a las 19. Y justamente como hace en la primera jornada, que hace un año y medio, un poquito menos, me pidieron que hablara del poder sanador del autoamor, la jornada de salud, cómo podemos sanarnos a partir de tener una autoestima más sólida y un autotrato un poco mejor. Ahora me dijeron, bueno, vamos a tener que ir más lejos, porque te vamos a dar el cierre, así que vamos a tener que ir más profundo, todavía más allá del autoamor. Así que a la esencia, directamente, quiénes somos realmente. Así que la intención es conversar un poco y después meternos en una experiencia de meditación profunda, porque no estoy yo ahí para dar la respuesta final de quiénes somos realmente, sino que cada uno tenga una experiencia. Y en este sentido, esa búsqueda y esta pregunta y quizás esas respuestas que se puedan encontrar o más preguntas aún tiene que ver con tus herramientas en relación al Reiki, ¿por dónde sí, va? Bueno, el Reiki fue el comienzo del camino hace un poquito menos de una década y después fui haciéndome de otras herramientas, la meditación, recursos que son recursos inicialmente para alcanzar cierto estado o para ir como despojándonos de las falsas imágenes que nos hacemos de nosotros mismos y entonces que el recurso ojalá deje de ser necesario en algún momento. Todavía yo medito todos los días y lo siento necesario en mi vida. Y a partir de ahí, cuando empecé a trabajar como terapeuta, empecé a hacerme de otras herramientas como liberación de memoria celular, terapia por regresión y demás para poder dar lo mejor de mí y ayudar a las personas. Pero lo primero que sucedió conmigo es una profunda crisis personal, así como la bendición de tocar fondo. Y muchísimo estrés, muchísima angustia, una infelicidad importante. Y empezar como, bueno, a ver, si voy a terapia y lloro toda la sesión, ¿qué más puedo hacer para estar un poquito mejor, para calmarme? Y ahí entré a este mundo que fue un viaje de ida. Y fue cambiando poco a poco mi vida, mi trabajo, mi lugar de residencia ahora. De Buenos Aires a Mendoza. Feliz, sí, feliz. Sí, un beso enorme a Buenos Aires. Estoy muy feliz de estar en Mendoza. Y ir eligiendo cada vez más maneras de sentirse cada vez mejor, ¿no? Tomar como las opciones conscientes de lo que me hace bien, aumentar la dosis de eso y poder salir a contar un poco que si yo pude, todo el mundo puede. Y que no importa cuán oscuro se vea el túnel, porque se puede salir. Entonces ese es mi trabajo, esa es mi misión. Y es el mensaje también que un poquito queremos dar este sábado en la jornada. Verónica, dijiste una palabra que no es menor. La bendición de tocar fondo. Acostumbrados y acostumbradas y naturalizamos que es lo peor. Que si te va mal en algo es lo peor, no esto del éxito, el fracaso, el binarismo en la vida cotidiana. Todo. ¿De qué se trata esa bendición de tocar fondo? Todo es dual, ¿viste? Como, no. Y bueno, y es natural, los seres humanos tenemos aprensión al dolor y la búsqueda del placer, como seres vivos que somos, ¿no? Entonces, como, no, si me duele, no. Entonces, en este péndulo que es la vida, cuando vamos para el lado bonito, lo saboreamos como un rico caramelo, rápido que bien, y cuando el péndulo va para el otro lado, nos resistimos, decimos claro. no, y por ese no, te permaneces más tiempo en ese dolor hasta que se convierte en sufrimiento. Entonces, lo que pasó conmigo es que era una persona súper racional, estudiante en la UBA, bueno, todo lo que... Virgo, mi signo, mi sol, claro. Así que súper mente, mis amigas me decían, no puedo creer cómo pensás tanto. Y ellas ya pensaban bastante, así que era como récord. Y bueno, y era la herramienta con la que yo más contaba. Mi cabeza, mi organización, la capacidad de análisis. Y cuando la cabeza se me truló, cuando es como, bueno, esta es mi herramienta, con esto voy por la vida, siempre entendiéndolo todo, tratando de entenderlo todo. Cuando empecé a tener como ataques de pánico recontraseguidos, empecé a tener miedo a salir a la calle, empecé a tener miedo de comunicarme con la otra persona, siendo egresada de comunicación, claro. Dije, bueno, esta, que es la que me ayuda siempre, la que me acomoda los patitos, me está abandonando. googleaba locura, ¿viste? Que era un total de estado de desesperación, como no sé qué voy a hacer. Iba a terapia todas las semanas y lo único que hacía era llorar toda la sesión y no podía encontrarme con las personas, no podía conectar. En realidad mis mejores amigas no sabían lo que me estaba pasando, el enorme error de no pedir ayuda. Y entonces yo creo que ese fue mi tocar fondo. El tocar fondo de cada uno puede ser diferente, pero es como si hubiera una especie de energía bonita chasqueándote los dedos en la cabeza y diciéndote, bueno, dale, ¿hasta cuándo? Estamos para otra cosa, la vida es más que esto. Y si no tocas fondo, quizás no buscas otras rutas. Seguí siempre por los mismos caminitos que más o menos te han funcionado para tener más o menos la vida acomodada, digamos, o cómoda. Y cuando eso te deja de funcionar, que en mi caso era como la razón, tengo que buscar nuevos recursos. Y en esos recursos me animo a probar lo que nunca me hubiera animado a probar. Si te hubiera ocurrido. Te da como otra chance, ¿no? Te pones creativo en ese sentido. Uh-huh. Que yo tampoco lo fui tanto. En realidad cayó una persona a una reunión familiar y me dijo, uy, qué angustiada se te ve. Como que me sacó la ficha porque es una mujer muy perceptiva. Y me invitó a su casa y me inició en Reiki. No es que yo fui a buscar, googleé, no sé qué. Eso le digo a la gente, cuando vos ya entraste a googlear y a mirar o me viniste a ver, ya hiciste un montón, que es tomar una decisión, claro. O sea, eso pone a andar la energía de otra manera, tomar la decisión de pedir ayuda, de hablar con alguien, de ir a ese lugar porque te resuena o porque te lo recomendaron, ya acomoda la energía de otra manera, ya estás empezando a andar para otro lado. En mi caso fue un poco que el Reiki me vino a buscar. Me agarró de los pelos así. Por acá. Sí, sí, sí. Y ahí empecé sin creer absolutamente nada. Empecé por jugada a decir, bueno, ya está. Más que para perder. Y empecé a sentirme mejor. No es que yo sentía lucecitas de colores o la energía maravillosa que me salía. No, yo no sentía nada. Hacía lo que había que hacer. Pero me sentía en la vida cada vez mejor. Las crisis de angustias eran cada vez más espaciadas. Empezaba como a poder volver a trabajar. Entonces dije, bueno, no sé qué es esto, pero algo pasa. Y ahí arranqué con todo. Y pensaba en la mente, todo lo que nos sucede en la mente. Bueno, vamos a tener esta otra herramienta en esta charla, que es la que cierra, que es la meditación, que de alguna manera aquieta la mente. Exactamente, o por lo menos en primera instancia, porque si no las personas tienen como esa aspiración de que si empiezo a meditar, claro, tengo que poner la mente en blanco. Ajá. Y entonces todo el mundo cree que su mente es la más agitada del mundo. Y te dicen, no, ¿sabes lo que pasa? Veros es que mi cabeza no para. Y la de todo el mundo no para. Uh-huh. Entonces, primero saber eso. No es, la intención no es poner la mente en blanco ni aquietarla de movida, sino empezar a observarla. Como el primer gran salto, que igual ya es un montón, es empezar a conocer qué dice tu mente todo el tiempo. ¿Cuál es su repertorio? ¿Viste? ¿Cuál es su lista de temas? La mente repite los mismos temas siempre. El 98% de los pensamientos que tenemos son pensamientos antiguos repetidos. Entonces nuestras neuronas tienen sus avenidas trazadas y vamos siempre reforzando eso con la misma calaña de pensamientos. La meditación lo que hace es que uno empiece a observar en primera instancia esos pensamientos, a dejar de pelearse con ellos, pero saber que uno no es eso. Es como, es solo una pequeñísima parte de mí. Uh-huh. Pero soy mucho más que mi mente. Entonces ya está, no, empieza a dejar de dominarme y empiezo a tomar como una distancia de observación. Después, con mucha calma, si puedo empezar a poner pequeñas pausas entre los pensamientos, no la mente en silencio. Una respiración de silencio entre los pensamientos. Entonces empiezo a tomar cada vez más distancia con mi mente y empiezo a tomar cada vez más conciencia de quiénes somos realmente. Y puedo empezar a transformar mis pensamientos y a generar nuevas callecitas de esas avenidas que están entre las neuronas, nuevas posibilidades de pensamiento y elegir un poco mejor. Pero en primera instancia aspiramos solamente a empezar a desidentificarse de esa voz de la mente, a comenzar a mirarla. Y poder empezar a reconocer esto de que no somos solo mente, ¿no? Que es lo que nos impone por todos lados este sistema, poder salir de ahí. Sí, o solamente este pensar, porque si no van a pensar por vos. Uh-huh. Está buenísimo siempre que yo no derive de eso mi identidad. Claro. Si soy solo lo que pienso, me pierdo de un montón de cosas. Lo mismo que para mucha gente soy solo este cuerpo, ¿no? Y entonces el cuerpo es todo, y la estética o la imagen o el deporte es todo. Ni la mente, ni el cuerpo, ni las emociones. O por lo menos no solamente eso, hay mucho más para explorar. Bueno, hacemos la invitación entonces a estas jornadas que, bueno, se vienen con todo, con muchísima fuerza y además, que es lo que hemos venido recalcando, son gratuitas, entonces fundamental. Es una maravilla esta jornada. Para todos. Sí, claro. Porque no es que solamente, bueno, quienes somos. Hay una cantidad de actividades, de 10 sí. a 20 en la nave este sábado, completamente gratuitas, cosas que normalmente pagamos bastante. Hay un taller de huerta en casa, hay clases de tai chi, de yoga. Masa madre, técnica de masa madre. Una cantidad de cosas que para aprovechar, para llevarse una viandita y pasarse el día de 10 a 20 y sobre todo quedarse a las 19. Y cerramos con quiénes somos realmente. Exactamente, sí. Bueno, Verónica, un placer que hayas venido hasta acá. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Estoy contentísima de estar acá y me encanta. Gracias. Gracias a vos. Le ponemos un poquito de música, continuamos haciendo la diaria.